Ya está grabando. Ya está grabando. No va a ser el intro. Eso es caballito, entonces. Está rico el caballito. No sabía papaya. Afortunadamente. Dejemos a la gente con el misterio. Bienvenidos al mundo de la cripta. Mientras vayas avanzando en este mundo, irás escuchando una serie de cuentos, cada uno más espeluznante que el anterior. Te advertimos que en estos cuentos no podrás diferenciar entre la fantasía y la realidad, porque en la cripta son lo mismo. Y ahora, el Chombo presenta... ¿Qué? No, empecemos con lo básico. Este es el primer programa de 2018 de la segunda temporada de... El que pierda lava la losa. No. Los platos. Los, ya empezamos mal. Los trastes. Programa producido por Improvise AS bajo licencia Creative Commons en modo atribución no comercial versión 4.0. Que el día de hoy somos el equipo base, empezando. Juan David. Como él mismo. Sí. También está con nosotros el día de hoy. Lina. Alias la hippie. La hippie, sí. Hippie seria. A veces. Además con nosotros. Okay. Ahí está su firma. Manuel Valdarriaga. Y el más ñoño. Hoy como host, Pablo Pérez. Altais. El hombre feliz. No, pero sí. Me alegra. Y tenemos hoy como invitada, ya se presentará y nos contará un poco de lo que hace y cómo terminó acá. Nada, mi nombre es Natalia. Como yo misma. Más conocida en el bajo mundo como Willow y ya. Ok, tenemos una nueva competente para ñoña. No, eso no es ñoñez. Pues qué pena, pero es que no hay competencia. Ella es la ñoña. Ustedes son los que se están peleando el ñoño. El ñoño. Okay. Son categorías. Ah, no, yo se lo doy a Juan David, es más ñoño que yo. Es compa, mentira. Felicitaciones. Falso. ¿Cómo terminé acá? Por culpa de ella. Listo. Sin previo aviso. Bueno, fuiste engañada para estar aquí sentada. Totalmente. Me encanta. Bienvenida a la clases. O sea, esto es un secuestro, básicamente. Sí. No, pero yo le digo que todo va a salir bien. Solo le voy a hacer una última pregunta sobre ella. ¿Cuál formación profesional vas a dejar hoy en vergüenza? La chismología. Ok. Está bien. Ella es antropóloga. el primer programa de la segunda temporada realmente respeta la estructura original de... que dio vida a Lavaplatos. Es decir, no se respetará ninguna regla. Es verdad. Improvisaremos en todos los programas y aténgase a las consecuencias. Juan David, las reglas para Natalia. Ok, pues hasta donde yo sabía, hoy dependen de Pablo, pero lo normal es que tenemos un programa de 10 preguntas. Cada pregunta es aproximadamente de 10 puntos y en la última pregunta se pueden apostar cualquier cantidad de puntos que hayas ganado con el propósito de duplicarlo. El que gana no gana nada y el que pierda lava los platos. Y hoy trajimos comida cordobesa, entonces sí hay platos para lavar. Hay platos para lavar en cantidad, sí. Trajimos, ¿cuántas? Cinco variedades de bollo. Cuatro. Hay niño envuelto, hay patacón con suero. Niño envuelto es una comida. Bollo limpio. Un dulce. Esa bollo dulce. Bollo de coco. Enyucado. Bollo de coco. Las deliciosas bolitas de ajonjolí. Queso. Caballito. ¿Qué es esto? Pasta de ajonjolí. Y tenemos la deliciosa panocha turca de coco. ¿No es de Turquía? No. No sé. What the... No. Lo que pasa es que allá hacen incluso pan árabe también. ¿Qué buque? No. Es pan árabe de la costa colombiana. Es que fue colonia. Comida, digamos que es una comida fusión árabe costeña. Allá hubo árabes. Hay. Sirio-libaneses. Una gran migración. Yo creo que los dos últimos comentarios antes de iniciar serían: estamos en primer lugar tomando cerveza y aguardiente en el día de hoy, como para no perder la cerveza costumbre. De limón. Ah, sí, Juan David trajo una cochina de... Yo no traje eso. Usted trajo y se lo tomó. No. La próxima les voy a traer ñeque. ¿Ñeque? Eso suena a una amenaza. Ah, ¿verdad que usted no sale nunca? Ya me... ¿Qué es ñeque? Es político. Ñeque es el trago, es como el chirrinchi de allá. Ok. O sea, el que es con los palitos. Nuestros clientes internacionales, no, les quedó claro que el ñeque es el chirrinchi de allá. Eso. En tu chino fue. Y por si les quedan, eso es como cualquier niquelado. Ok, empecemos a ahorrar en la edición, que esta vez le toca a Pablo. Ahí sí te preocupa, ¿no? Ay, te puedes vengar. ¿Por qué? ¿En qué sentido? No. Pablo fue Boy Scout. No. Ok, la pregunta de calentamiento, antes de que los Boy Scouts de esta mesa se peleen. Sin puntos, obviamente, y para informar al público escuchante, Totoro, mi gato, para los escuchas, mi gato se llama Totoro, se encuentra en este momento a dieta porque tiene sobrepeso. La pregunta de calentamiento es, ¿cuántos kilos tiene en este momento Totoro? 6. Vos no te acordaste la dinámica del juego, ¿cierto? Hay que escribirla. ¿Tenemos margen de error? No. No. No, este es exacto. La información se les fue entregada por WhatsApp. Ay, pero Natalia, no, la invitada que no está en el grupo de WhatsApp al que se compartió la información. Pero 8. No, ven, o sea, esto es un podcast. La idea es que si 8. Vas a putear, se quede grabado. Entonces, por favor, diga. ¿8? 8. ¿Cuántos totoros estamos hablando? Natalia dice que mi gato pesa 8 kilos. Juan David. Es un marrano, ¿qué es? Sí. 5.3. 5.3. 6. 6. 6 kilogramos. 6 kilogramos. En este caso, los puntos se hubieran ido para Lina y Manuela. Él fue muy claro. 6 kilogramos. 6 exactos, y por eso lo mandaron a dieta. Lo tenemos a régimen de 90 gramos. Ay, de comida. Pobre Toto. Toto se para al lado de la coca y mira. Y mira para arriba. Con ojitos del gato con botas. Y mira hacia donde está la comida desde la coca. No es lo mismo. No, y evolucionamos. Yo antes no manejaba los gramos. Eso. El médico me dijo, ¿usted cuánta comida le está dando? Y le dije, 4 puñitos. El puñómetro. Sí. No, puñitos. Pase vos, que vos muy exagerado. Entonces el man me dijo, venga, huevo, le voy a dar un dosificador. Te digo así, sí, huevo. Sí, claro. Te dio un puño y después te dio la cajera. Me lo merecía. Venga, huevo, le voy a dar un dosificador. Entonces, Nata, invitada del día, la primera invitada del año. Pero lo que vos no entendiste es que el dosificador era para tus comidas también. No, yo con 90 gramos, mato. Así se siente todo. Puede ser, puede ser. Entonces esa es la dinámica, la idea es, ya que Lina nos dio el mal ejemplo, que se hace la pregunta, la respuesta se escribe en silencio, no se comparte, porque se dan 10 puntos en promedio por pregunta que se te sumarán para la apuesta final. Entonces calladita, anotas y luego en la ronda de respuestas les voy preguntando uno a uno. Venga, pero en un programa yo escuché que al invitado le dan puntos de entrada. No. ¿Qué? Ajá. Ante al contrario, hay que pagar cover. Tiene que pagar 10 puntos. Pero si a mí no me avisaron, yo me voy a levantar y no voy a participar en esto más, definitivamente. Bueno, igual eso no solo nos daría rating. Sí. ¿Qué? ¿Nos daría rating que ella se retire? Claro. ¿Un escándalo? No, no, sí. Show. El que alguien se suicide en este grupo. Tan controversial. Ay, debería sonar una puerta ahorita. ¡Pah! Así. Efecto especial. Sí. Bueno, dejemos la posibilidad ahí. Oh. Puede pasar. O puede que elimine esa parte. Ah. Bueno, antes ahora y nos vamos con la primera pregunta de la segunda temporada. Esta es fácil, para un colombiano promedio. Okay. ¿Qué significa INVIMA? Me lo deletrea, por favor. Un colombiano promedio debería saber. Sí, yo se lo deletreo. INVIMA. ¿MA? MA, sí, INVIMA. ¿Qué? Eso es una institución nacional que vela por su salud. Ah, hola, me sapeaste las dos primeras palabras. ¿Qué? Las únicas que todos sabemos. No. Instituto Nacional de Vima. Okay. Entonces, ahí está. Nata, lo mejor de este programa es que uno puede putear al aire. Ah, no, sí, pues las... Eso es lo de la comida. Eso es importantísimo. No solo de comida, hay que ser realistas. No, yo me maravillé cuando supe para qué servía. Y uno podría decir que con el éxito que tuvieron, creo, hace un año o dos, con las latas de Atún Van Camps llenas de mercurio, están haciendo su trabajo. Entonces, ¿cómo que? 5, 4. Creo que faltan dos letras. Espere. Le faltan dos letras. Ok. O sea, ay, parce, ah, Juan hizo sí. una Natalia ya. Natalia ya respondió. Manuela ya, ay, Lina ya. No, no, espere. Entonces empecemos por Manuela. A ver, ¿qué significa INVIMA? Instituto Nacional que valora imaginativamente muchos activos. Ok. Lina. Instituto Nacional de Vicios Innatos Mayormente Atroces. Me gusta. Me gusta. Instituto Nacional Variopinto Industrial de Mercurio Aduanero. Sí, Natalia. Nati, tú sí eres la ñoña que sabe la respuesta. A todos los chismógrafos de este país, de verdad, les pido muy perdones. Ok. Que quede grabado. Que quede grabado, o sea, con voz. Giremos otra vez, el micrófono pues, para que quede. Decir, ay, eso se alcanza a escuchar. Que sí. Instituto Nacional de Vigilancia y Monitoreo Asociado, no tengo ni idea qué es la... O sea, le pusiste I con I latina. No. Instituto Nacional de Vigilancia y Monitoreo. Tengo que decir que ella fue la que más se acercó, no, pero nadie tiene puntos acá. Ni siquiera de cortesía. No. Era por la comida. Es que no sé cuál era la... Casi con la barriga llena. Ya, de una vez. ¿Qué significa INVIMA? Es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Okay. ¿Y la I? Y también certifica la vacuna. ¿Ves que I sí es I? Y la otra. Y ya. ¿Cómo es otra vez? Me repite. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Es la institución. Y lavaplatos. Y lavaplatos. ¿Qué se asegura de que haya la suficiente cantidad de mercurio en tu atún? La I es de vigilancia. Pero, no sé. ¿Dónde buscaste eso? Yo quiero mirar. En la página de INVIMA. Hay que creer. Saque lo más verde con la página de INVIMA. Es creer o reventar. Sí. Podemos hacer el estudio de evolución de puntos. Si es que obtienes algunos. Ok. La segunda pregunta. Pertenecería, creo, a la categoría de matemáticas. Ah, ya, cagados. Sí, con el agua. Como para que no falten. Como... Juan se excitó. Sí, sí, él dijo. Está yo aquí me desquito. Rubicundo me detrás del micrófono. ¿Qué Rubicundo? ¿Qué Rubicundo? ¿Qué cara poner? Tan Rubicundo. Pues no sé. ¿Qué cara pongo? ¿Qué incrementó el promedio de lectura anual? Ah, no, sí. Sí, no, sí. ¿Cómo es uno cara Rubicundo? A ver. Esa se la dejamos a los escuchas. Okay. Ok, la segunda pregunta es, darme el nombre que recibe la siguiente sucesión numérica. No jodas. Antes de dar la sucesión numérica es, como siempre, serían 10 puntos si le atina, pero hay una pista. Si la piden todos, serían 5 puntos que se darían después de usar la pista, si tienen la respuesta correcta. Okay. ¿Es claro? Otra vez. ¿Qué? Hago la pregunta. Si tienen la respuesta, la escriben y pum. Si todos deciden pedir una pista de ayuda, se les da y ya el puntaje de esa respuesta, si es correcta, baja. Pero okay. Tiene que ser que todos estén de acuerdo. Que todos estén de acuerdo. Porque si alguien tiene la respuesta e insiste que tiene la respuesta, se cagan los demás. O sea, como colegaje, pues es una. Sí, no, lo que pregunta. Hemos hecho siempre. Venga, pero. Sí. ¿Y acá funciona eso como? Pero sin miedo, aquí nadie le va a pegar, no, nadie le quiere la hormona. Oiga, China, tranquila. Sí, hable tranquila a su merced. Es que me da risa lo que voy a preguntar, pero bueno. Acá funciona como los concursos de deletreo, que uno puede pedir un ejemplo. No. ¿De dónde se uno usa? Puede pedir aclaraciones, dependerá de Pablo si aclara. No, y uno, y creería uno que hasta, no recuerdo en este momento si se han pedido ejemplos antes, se podrían pedir, pero allá si uno le da la gana. Sí, sí, eso depende de. Pero aclaraciones sí se han pedido. Realmente, sí, aclaraciones se hacen, sí. Ahí va, hay pocas reglas. Uno es no hay se muchas busca reglas. Nada en internet mientras estés en el juego. Ajá. Dos, el resto de las reglas dependen del que está guiando el juego. Y tres, Pablo es Boy Scout. No va a permitir esto porque cuando alguien necesita se desfogue. Son pocas reglas. No. Una, no usa el celular. Dos, el juego. Se dan cuenta del montón de reglas. Hay que escribir, hay que... No, mejor dicho. Okay. Continuemos, por favor. Sí, sigamos. Entonces, ¿qué nombre se le da a la siguiente sucesión numérica? INVIMA. Ok. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y 34. Había que escribir la sucesión numérica. Ah, sucesión. ¿Después del 13 cuál va? No es absolutamente 21 y 34. Necesario. Ahora que lo dices. Entonces repito. Yo me acuerdo cómo se hace esta serie, pero no me acuerdo. No te acuerdas el nombre. Entonces es, ¿qué nombre se le da a la sucesión numérica 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y 34? 7, 14, 21. O sea, no van a pedir ¿cómo? Pistas. ¿Cómo? Nosotros no. Ninguno. Porque de hecho le escribí antes de que la dijera. Qué desorina. Okay. El nombre. No, escribí la sucesión antes de que le empezara a decir, porque me imaginé cuál era. A lo importante entonces, es obviamente que le... no van a haber pistas. 7, 14, 21. ¿Cómo? Nosotros ninguno. Ok. Yo puedo decir el número siguiente de la asociación. Es que es muy famoso, o sea, se sabe cuál es. Pero no es fácil. Pero es el nombre. Es famosa, no me vale decirle el siguiente nombre. ¿Cómo es que es la pregunta? Empecemos por los invitados. 65. Que son 55. Dos. El que el número que sigue es el 55. Ok. Muy bien. Natalia, ¿cómo se llama? Respuesta? No. No tengo todavía respuesta, necesito un minuto más. Sí, no, visiten altaiscomics.com, donde van a encontrar mes a mes historietas tanto de ficción y no ficción que se están desarrollando. En este momento se está publicando una biografía de la primera periodista de Colombia. Ajá. Informatecabopular.com, que nos ha patrocinado muchas veces con alcohol y comida. Juandavidmontoya.org. ¿Cómo es? En nombre del amigo del Facebook diré, mande su solicitud de beca para que le sea legal. Gracias. Handle de Twitter, ¿no? Si alguien está buscando ojalá encuentre. Sí, o sea, sí, porque aquí no va a ser. Ok, Natalia cuéntame. ¿Tienes algo para promocionar? Yo tengo algo para promocionar. Los invito a que busquen en Facebook la página de la Fundación Caribe Vivo. Es una fundación de unas personas de Córdoba, Colombia, y tienen un proceso que se llama Córdoba Turismo Real, que están promocionando unas rutas turísticas en el departamento de Córdoba bastante interesantes. Manuela, ¿alguna otra promoción? Ya voy. No, tiene que ser así, parce. El tiempo al aire es muy costoso. Si vienen a Medellín y no tienen dónde quedarse, vienen de un colectivo, están buscando hospedaje, coworking, o son lo suficientemente hipster, en el centro de Medellín hay una casa residencia que se llama Proyecto NN. Búsquenlo en Facebook y en Airbnb. ¿Tienes la respuesta, Nati, o algo para promocionar antes de la respuesta? Yo quiero promocionar algo. Dinos. Cata. ¡Feliz cumpleaños! Sí, señora. Que sea con qué ramo. Caminosdelagua.org arroba corpoisaca. Caminos del Agua es un grupo de personas que hacemos, bueno, que somos todos de las ciencias sociales, que hacemos proyectos sociales y de cultura. ¿En y dónde? Tratamos de hacer ambientales en Bogotá. En Bogotá. ¿Y tu respuesta es? Y ahora sí la respuesta. Mi respuesta es Altais Scout Sucesión. Okay. Yo le daría punto. No. Ok. Tienes 10 puntos imaginarios que no sirven para nada. Ajá. De parte gracias, gracias. 10 Juan puntos que no son redimibles en absoluto. ¿Juan 10 puntos? Sí. La sí. mía es la secuencia de Fibonacci. ¿De quién? Fibonacci. Ya no la puedes escribir. Y la contesté igual en voz alta. Fui la primera. Puso cero. Sí, ella cero, puso sí, igual sí. a cero incluso. Acá ¿cero? Sí. Manuela. Mira, yo fui la primera cero, que okay. dije. Ok. 55. Pues sí, en esta oportunidad Juan David tiene 10 puntos. No me parece justo. No, pero es... ¿cómo se deletrean los Fibonacci, por favor? Fibonacci. Vení, alfabetizame. Sí, hay una variación en el nombre, puede ser la espiral, la secuencia, Fibonacci. Venga, cada número es la suma de los dos anteriores. Pero, ¿por qué uno tiene que saber el nombre de esa secuencia? Porque es una de las secuencias matemáticas más famosas que hay. Por los 10 Juan Di puntos, entonces. Manda a ver, ya es como media hora de programa, apenas vas en la... No, marica, entonces, tercera pregunta. Estamos empezando 2018 y todos los turistas siempre tienen una pregunta que les carcome el alma en los principios de años y es, ¿cuáles son los países más peligrosos para hacer turismo en 2018? ¿Cuál es la idea? Hay un listado cualquiera sacado de internet que dice que hay muy específico países que son muy peligrosos para hacer turismo en 2018. Diga 3 y se gana 10 puntos. Es básicamente adivine 3 y espere puntos. ¿Cuáles son los países más peligrosos para hacer turismo en 2018? ¿Pero según quién? Una lista en internet que saqué. Una lista aleatoria. Según una lista de internet. O sea, esa es la clasificación. Esa es la pista. Esa es la pista. Les doy una pista. En esta lista no está Venezuela. Ah, carichimba, era lo único que tenía. ¿Puedo hacer una lista de... La saqué del diario ABC, ya me acordé. Ah, ¿puedo hacer una lista de 6? Me da 3 países y por eso. No, pero tres... es que usted dijo que sí. 3 de los países que yo decía estaban... No, porque entonces yo hago una lista de 180 países. Sí, le pega, sí. No, deme 3 países. Si están en esa lista, obtendrán 10 puntos. Están todos en el mismo país. ¿Sería continente? Media hora de programa. Sí. Dijo Lina. Bueno, vamos a acelerar esta chimpada. Oh. No, en la edición, voy a poner la velocidad a 500. Yo he ganado en la última pregunta y estaba perdiendo absolutamente. O sea, me estaban borrando. Bueno, aunque yo no sé por qué me asustos históricamente los programas que yo dirijo. Sí. Yo los dejo hablar mucho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y les regalo el cero. Manuela, ¿cuáles son tus tres nominados de los países más peligrosos según la ABC en 2018? Manuela. Afganistán, Israel y Rusia, porque qué hueputa frío. Es peligroso por el frío. ¿Lina? ¿Lina? ¿Lina? Ya, la cara, abajo. Por favor, ojalá le vean la cara. Bolivia, Palestina, Siria. Porque Bolivia. Estaba nerviosa. Hay bolivianos. Porque Asande está por allá. ¿Es Asande el que está allá? No, es en Ecuador. No, es en Ecuador. Por eso. Es muy peligroso porque Ecuador está al lado. Juan David. Irak, Egipto y Colombia. Porque el peligro es que te quieras quedar. Ok. Por el sonido vale la pena. Natalia, eres la esperanza blanca. Siria. Pakistán. Siria, Pakistán. Y Afganistán. Casualmente, Natalia acaba de obtener 10 puntos. ¡Oh! No, entre ustedes tres, casi que dieron la respuesta a ella. Dijiste sí. Afganistán, dijo Siria. Y yo dije Irak. No sé si está. Y Irak. No, Irak no está. No, Juan dijo Irak. Ahí, esos tres países están incluidos en esa lista. Pero tú le pegaste a Afganistán. Pakistán. Y Siria. Que son, según esa lista, el segundo, tercero y cuarto. El primero, supuestamente, sigue siendo Irak. Seguramente esta lista la hizo algún gringo. No, hay países latinoamericanos en los más peligrosos en este momento. Naturalmente, Venezuela, antes que Colombia, y Colombia incluido, la lista se dice así. Los más peligrosos, no vaya por ningún motivo, son estos nueve. Irak, Afganistán, Siria, Pakistán, Yemen, Somalia, Sudán y Libia. Colombia y Venezuela es, visítelos, solo ciertas zonas y con cuidado. Creo, no se puede... Pero yo tengo una pregunta. ¿Los países más seguros del mundo? Claro, te tengo la respuesta. Fuck you. Entre esos debe estar Rusia, Manuela, porque este año es el mundial. No importa, pero es que el problema es que te puedes congelar. Es que es inseguro, pero no por violencia. Es que él nunca dijo que el resto de Colombia no te va a quedar. Pero pues es que es el mundial, entonces por ningún lado va a aparecer en una lista de peligrosidad. Y es lo siguiente, Estados Unidos supuestamente es un país muy seguro para visitar. Seguro. Pero claro, Manuela, tengo la respuesta a la pregunta que tanto te había calculado en la vida. Los países más seguros para visitar en el mundo son Luxemburgo, Eslovenia, Suiza, Dinamarca, Noruega, Islandia. ¿De dónde es que es mi vecino? O sea, todos los que mueren de frío. Noruega lo puede atacar. Sí. Venga. Pero, allá la gente se suicida de aburrimiento. Pero yo reclamo punto por país. No, yo dije que no iba a dar puntos. Específicamente dijo que no. No. Carajo. En este momento vamos en un empate de 10 puntos cada uno. Juan, Natalia, en la tercera pregunta, volvamos a acelerar. Cuarta pregunta. Es una pregunta de historia. Historia de la humanidad. Okay. Nuevamente, dígame, me deben dar una lista de tres países. Nuevamente. La pregunta es: ¿cuáles países se pelean el honorable título de haber fundado el primer baño público en la historia? La idea es: ¿Cuántos países decimos? Tres. Nuevamente tres. ¿Cuál es la idea? Si le pegan a los tres, obtienen 10 puntos. Pero si no, les voy a dar 3 puntos por cada país correcto que hayan nominado. O sea, nomine 3 países. Si como en la pregunta anterior le pegan a los 3, se llevan los 10 puntos. Si de esa lista solo hay uno o hay dos, le va a dar 3 puntos por cada país que le pegue, que atine, que sea correcto. ¿Es claro eso? Entonces nuevamente 3 países y vamos a empezar con... Me repito la pregunta, por favor. ¿Cuáles son los 3 países, naciones, que se pelean el honorable título de haber fundado el primer baño público en la historia? 3 países. Muy perdido. No, yo también. O sea, Lina ya, Manuela ya, Juan David ya. Natalia, ¿otro minuto? Ya. La chica del minuto. Manuela, ¿cuáles son tus 3 nominados? Egipto, Italia. Ay, el tercero todavía me estoy peleando mentalmente. Entonces, ¿mentalmente es un país? No tienes tercer Italia, país. Italia, Egipto y China. Italia, Egipto y China, ok, se lo valgo ahí de última. India, China, Italia. Grecia, India, Egipto. Japón, Egipto y China. Ok, Entonces, quienes dijeron India tienen 3 puntos. Aquí nadie ganó 10 puntos. Quienes dijeron Italia tienen 3 puntos. Y quienes dijeron Grecia tienen 3 puntos. Bien. Los países que se lo pelearon. Yo anoté Grecia y no lo dije, me cambié por China. Cosas que pasan. No, es verdad. Entonces, obtuviste. Tú le pegaste. A Italia. 3 puntos. Manuela. Lina, le pegaste a 2, me pareció. Sí. Entonces son 6 puntos, ¿cierto? Sí. Y 6 para mí. Y 6 para Juan. Tú le pegaste a 1. No. El de la mitad. 6, 6. 6, 6. No 3. Era Egipto, tú no dijiste Egipto. ¿Cuáles dijiste tú? Sí. Egipto no está. Egipto está. Sí. ¿Qué? Ah, no. ¿Cuál es el era Grecia y India fue lo que le pegaste. Grecia, India, Italia. No, Italia. Pero eso fue lo que dijo. Sí, sí, sí. No, yo dije Japón, Egipto y China. Estabas en el planeta. Cero, entonces, 6, 6 y 3. Listo, quinta pregunta. Esta es otra pregunta que todo colombiano antropólogo debería saber. Cultura general colombiana. No sé, la categoría sería colombianismos. El maíz sí se come en Colombia. Okay. What? ¿En qué año se firmó la abolición de la esclavitud en Colombia? Esa es la pregunta. Parce, pero esa era de la cátedra de historia que todavía no la han empezado a implementar. Huevón. ¿En qué año se firmó la abolición de la esclavitud en Colombia? Danos un margen. ¿Un margen de qué? Se hizo en Colombia, se firmó en Colombia. Ahí está su margen. Pues no es la de Estados Unidos, no es la de Grecia, no es la de Sudáfrica. Tiene. Si me da la fecha y el mes, le doy 30 puntos. ¿En qué año se firmó la abolición de la esclavitud? No, en serio, si me das la fecha, mes y año, te doy 30 puntos, de berraco. Aquí sí no vamos a esperar, pues, o sea, si usted no la sabe, no, soy honesto, yo no me lo sabía antes de buscarlo en Wikipedia. Yo no me lo sé. Yo tengo una pregunta. Los países más seguros para visitar este año son Luxemburgo, Suiza, Dinamarca e Islandia. ¿Cómo se te ocurrió preguntar eso? No, la verdad fue un poco de vergüenza. ¿Por qué estás pensando en esclavitud? No, es que él está de acuerdo con lo de que se implemente la cátedra de historia nuevamente. Entonces hay que apoyarla. Este programa busca subir el nivel intelectual de los colombianos, demostrando lo mal que estamos. Por contraejemplo. Sí. Natalia. 1956. En el año 1600. O sea, según tú, en el siglo XX. En los años 1600. Abolición de la esclavitud. Juan. 16 de agosto de 1834. 834. 16 de agosto. 4 y media de la tarde. 4 y media de la tarde. Estaba lloviendo. Y estabas ahí. No, ya había. Bueno, estaba medio escampando. Ya había arcoíris, no lo viste. No, es que depende de qué lado de la ciudad estabas. ¿Lina? 1845. Ok. Manuel. El 29 de junio de 1926. 2 del siglo XX. 2 del siglo XIX. Bueno, obviamente todos tienen 0 puntos. Voy a dar la respuesta y el dato curioso, que me parece muy curioso. Se firma el 21 de mayo de 1851. Ah, parce, yo estaba cerquita, huevón. 45. Sí, pero el viaje, lo que pasa es que el viaje del tiempo de Juan era más divertido. 51. Por el presidente José Hilario López. Dio la libertad a los esclavos de la Nueva Granada. Además, expulsó a los jesuitas. Eliminó la pena de muerte, en la misma firma aparentemente. Dijo que ya no había más prisión por deudas. Consagró la libertad de prensa. Y dijo que de ahora en adelante iba a haber juicio por jurados. Todas las personas iban a ser juzgadas. Le dio el 21 de julio ese mes. De manera inmediata, los terratenientes caucanos se sublevaron contra don José Hilario por considerar estas medidas demasiado liberales. Sobre todo las jesuitas. Lo que degeneró en la guerra que se conoce como la Guerra Civil de 1851. Que más o menos. Entre jesuitas y esclavos. Entre conservadores y liberales. Supongo que los pobres esclavos los usaron de carne de cañón. Perdón, espérate. Por cosas como esta necesitamos la cátedra de historia. Por favor. Con la guerra entre los conservadores y liberales. Fue básicamente entre conservadores y liberales y terminó básicamente en 1853 con la Constitución. Pregúntale a Diana Uribe qué piensas. Sexta pregunta. ¿En qué año fue lanzado pero al público? Fíjate, ya con los años, hombre. No, sencilla, sencilla. Bueno, se la pongo como, a ver, categoría. ¿Qué? Eso sería informática. Popular. Internet. Sí. ¿Por qué te gusta decir año y no década? Sí. ¿Por qué no la pones tan difícil? Parce, eché licor encima, ¿verdad? Ok, la sexta pregunta es, algo que ustedes conocen y usan todos los días, marica. Pues yo uso todos los días calzoncitos y no sé en qué año los inventaron. ¿En qué año fue lanzado al público el buscador de Google? Así de sencillo. 1600. Cuando el tirano manda. ¿Fue lanzado? Lanzado, sí. Pues salió al público, empezó a funcionar. Según lo que leía, de hecho hubo hasta críticas. A la gente en los el primer año le cayó mal. Lo de la búsqueda, esa funcioncita de... ¿Era que? Safe search. No, el de la búsqueda por suerte. Yo no recuerdo cómo se llamaba. I feel lucky. Eso está en el principio. Sí, eso. De hecho, es una de las funciones que más odio la gente. Según lo que leí. Listo. Listo. Listo. Tengo mi equívoco. Sí. Todos tenemos el equívoco. Yep. Ok. Manuela. Año. 1996. ¿En serio? Lina. 2001. 1995. ¿En serio? Eso está Natalia. Viejo. Sí. 1997. ¡Ah! Porque te dije, me puta, hace poquito fue en los 20 años y me acordé del Doodle, pero dije, no, eso no fue el año pasado, eso fue el año pasado. Pero ¿por qué si el internet? No, por eso pregunté, no, cuando lo lanzaron. Colombia es 20 años. No, seamos realistas, el internet vino a ser interesante, sí, como 2005 para acá. Que ya las cosas empezaron. No, señor, cuando uno se demoraba 2 días descargando una fotografía. No, dije interesante, no emocionante. Dije interesante, no emocionante. Ay, regué el cuarto. No sirve, pues regué un poquito, una gotica. Entonces fue en el 97. Mira, el puntaje de este 97. Programa va a dar vergüenza. Va abajo, huevón. Vamos en la quinta pregunta. Puntos. Y podemos dar un resultado parcial. En este momento, Juan David. No, empecemos por el orden de la lista. O sea, no es bronca. Pero Natalia. 10 puntos. Natalia tiene 10 puntos. Ay, ay, uy, es. Tras el hecho me iban a robar. La cagué, se los anoté, fue a Alina, sí. Sí. Llamen a la Contraloría, sí, Paz. Y de hecho, sí, no, ya aquí está el delegado arriba, sí, de espectáculos. Son 10 de Natalia. Yo he pedido mucho, ¿sí?, tiempo, aquí nadie me tiene ha alguna algo para alegar, son 10 puntos hasta ahora. Tiene mucho para alegar, pero no solo el puntaje. Juan David tiene 16 puntos hasta ahora. 16 puntos. Lina tiene 6 puntos hasta ahora. 6 puntos. Manuela tiene 3 puntos hasta ahora. Hasta dice ahí, no es bronca. ¿Qué? De principio, o sea. Pero venga, le robó. ¿Por qué? Porque dijeron que cuáles pues eran, sí, los países más peligrosos, pero no dijeron por qué eran peligrosos. Okay. So fucking what? So sí, no, la voy a poner. Who cares? Una canción, luego lo escuchas. Okay. Sí, sí. Y no nos dieron un cares. Ok. No, pero esa es jodida. Uno cree que es mucho más cercano. No, no sé, hay una sensación temporal. Sí, es que obviamente nosotros lo conocimos mucho después. No, ya cuando servía para algo. ¿Cómo así que Google lo lanzaron en el 97? ¿En serio? 15 de septiembre, dice acá. 15 de septiembre. A un mes de tu cumpleaños. Pregunta número 7. Pregunta número 7. La fácil, pues, la fácil. Okay. Esta seguramente se la va a ganar Juan David. Ah. No, pero es lo que... Pero es que si hacemos cuestionarios, no, para una sola persona, mañado, y si no vale. Pero sabes sí que a veces los hacemos en contra de una sola persona. Sí, sí, sí. Es de hecho eso. Y fallamos. Yo lo he sufrido bastante. Y cuando eso se hace... Esa persona es peor, se gana más puntos todavía. ¿De qué país es la empresa multinacional de comunicaciones y tecnología Nokia Corporation? ¿De qué país es Nokia? Es la pregunta. Nokia hace celulares. Pero les dieron una pista. Pasa que no se dieron cuenta. Y se tildaron. Ah, hágale, los va a cagar. Es de uno de los países más seguros para visitar en 2018. De hecho, me extrañó que... Bueno, sí. ¿Cuál era? Yugoslavia. Dinamarca, Suecia. Era un Uruguay, Paraguay, Colombia. Puerto Rico, Argentina, Bolivia, no sé dónde, no, Antillas. Mi cuerpo está presente. Increíble. Nadie sacó puntos en la de Google. Lo usan todos los días. No, pero... El hecho que uno lo use no quiere decir que uno sepa. Parece, yo no uso calzoncillos. Pero no, realmente la medida de respuestas estuvo muy cercana. Me rajé por 2 años. No fue tan, no estuvo tan grave. Yo me rajé por 2 años. También hubiera sacado cero. Entonces esta es la séptima pregunta. Uh-huh. Y las respuestas son Manuela. Ah, no, habíamos empezado. Natalia. Ay, pero ¿por qué? No, es para variar la cosa. Yo hago una pregunta. ¿Por qué nunca empieza por ellos dos? Porque los países más seguros para visitar en 2018. A mí me parece. Volvelos. Debería empezar Lina. Los países más seguros para visitar en 2018 son Luxemburgo, Eslovenia, Suiza, Dinamarca, Noruega, Islandia y acaba de meter otro país. Lista patrocinada por informaticapopular.com. Ok. Ahí está. Natalia. Ya. Noruega. Ya. Lo más berraco es que ella me hizo repetir eso para escoger un país de esos. Yo ya lo había escrito con esa base. Noruega. Finlandia. Lina. Yo ya lo había escrito previo a que tú repitieras la lista. Okay. ¿Cuál es? Dinamarca. Ok. No es lo que estás escribiendo. Estoy decidiendo entre los tres nombres que anoté. Ah, ok. Además, uno es en cada uno en un continente diferente. Uno. Como no me la sé, es la C, Japón. ¿Japón? ¿Japón? Ok. Juan David tiene 10 puntos. O sea, es Finlandia. Finlandia. O sea, la gente que trabaja en Nokia come salmiakki. Claro. Sí. Gasco. Todos los días. Por eso es que su celular es dura. Para gente ruda. No, oh, parce. Eso está muy bien. Pregunta 8. Está la fácil, pues, de. No. Eso dijiste el anterior. Eso dijiste el año de la esclavitud en Colombia. No. Venga, pero por ser tan geográfica, yo debería tener un punto. ¿Tú eres geográfica? No, pues ahorita por la de Google yo también. Ok. Esta pues, categoría es música. No. Es que música. Los villancicos no cuentan como. Mamá. Es así de sencillo. Voy a leer una descripción sacada de Wikipedia. Y ustedes me van a decir cuál es ese género musical. Más fácil no puede ser. Cagado todo mundo. Pero la idea es. Escúchenlo porque les voy a ser sinceros, la definición hay que escucharlo. Entonces, ¿cuál es este género musical? Esta es la pregunta número 8. Es género musical bailable que tiene sus raíces en la música de América Latina y el Caribe. Su sonido deriva del reggae jamaiquino, influido por el hip hop. Se desarrolló por primera vez en Panamá en los años 70 y principios de los 90 en Puerto Rico. Nace y surge a raíz de la comunidad jamaicana, cuyos ancestros llegaron a Panamá junto a inmigrantes de ascendencia afroantillana durante el siglo XX. Esa es la definición. ¿Cuál es ese género? Panamá. Saca de Wikipedia, cualquier que haga. Está literal. No. Otae. Rápidamente. Género musical bailable que tiene sus raíces en la música de América Latina y el Caribe. Su sonido deriva del reggae jamaiquino, influido por el hip hop. Se desarrolla por primera vez en Panamá en los años 70 y principios de los 90 en Puerto Rico. Nace y surge a raíz de la comunidad jamaiquina, cuyos ancestros llegaron a Panamá junto a inmigrantes de ascendencia afroantillana durante el siglo XX. Yo tengo una pregunta. Nosotros. Hemos escuchado en nuestras reuniones ese género musical. Género musical bailable que tiene sus raíces de la música latina, de América Latina y el Caribe, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Natalia? Ah, no, Juan David, pues, porque ya Natalia... No, espere que aquí nadie ha escrito nada. No he hecho nada. De hecho, nos estamos amotinando en este momento. Momento. Es un momento álgido. Ya no hay licor en la mesa y estás hablando de música bailable. O sea, todo y nadie eso... tiene ni puta idea de qué está pasando aquí. Eso es para la ¿alguien quiere edición, una cerveza? ¿Ya va en cuánto? ¿En 80 minutos? Bueno, ¿cuánto va la grabación? Hay cerveza, güey. Una hora. O sea, eso puede ser desde quizomba hasta salsa choque, hasta... Ah, yo estoy empezando aquí a lanzar un borrador, pero no se me ocurre nada. ¿Para qué se alegra? Les voy a poner un contador de 30 segundos en el... Ay, pero vení, o sea, vos sabes que nosotros hemos escuchado esa música en algún momento de nuestras vidas. Pues, ¿ustedes tienen cerveza? Me puedo poner otro borrador, si es que queda. Pues ya pusiste tu respuesta. Juan David ya tiene su respuesta. Sí. No, yo no quiero. 20, 19, no mentiras. Lina, tu respuesta, ¿te equivoco? No, pues sí, voy a poner un equivoco. Sí, pongo un equivoco. Esa es la idea de este programa, demostrar que el Ministerio de Educación viene fallando desde hace 20 años. O 30. Qué grave. O 200. Es que con influencia del reggae y el hip hop. Manuela, síntoma. Lina. Yo Juan, ¿cuál es tu respuesta de equivoco? cuentos de la cripta. Okay. Lina, ¿cuál es tu respuesta o equívoco? Bachata. Manuela, ¿cuál es tu respuesta o equívoco? La bachata de raga. Natalia, ¿cuál es tu respuesta o equívoco? El reggaetón. Natalia se acaba de ganar 10 puntos. ¡Ah! Eso es de los antropólogos. Sí. Y eso tiene origen de... Yo les, les voy a ser honesto con lo siguiente. Esta respuesta está extractada directamente de Wikipedia. A mí me genera ciertas dudas, pero es lo que dice Wikipedia. Que este género existe desde por allá, ha tenido sus momentos álgidos, ha vuelto a caer en este momento... Es lo más colombiano que hay. Yo voy a decir que puede, no puede sé, pero sí, estaba el general. Importante. ¿Qué? El general estaba ahí, pues en este movimiento. ¿Qué le dije? Dar la explicación, Ñoño. La ñoñez es que la champeta es mucho anterior al reggaetón y que se da por esa zona precisamente. Entonces yo realmente estaba entre la champeta, pero pues la champeta igual nace en Cartagena. Pues bueno, en esa zona. Entonces pensé como rápido el reggaetón, porque son hermanas, pues es que por la descripción yo pensé en reggaetón, pero no pensé que fuera de los 70. No, pero sí, porque no, yo de por hecho la champeta nace en los 50. Hay una champeta más bacana de Brasil, recomendadísima. La champetudo. No, es eso, precisamente también el juego de decirles escuchen bien, era más por la confusión que genera esa descripción que tiene, porque sí. Me la generó. Pensé que iba a ser una descripción mucho más reciente, pues que iba a hablar de, no sé, los 2000, como tal, no sé qué. Porque yo creía que lo anterior era raga, pero... Pasa lo mismo raga como es otro con género. Google, es una ciencia. El dancehall también Dios, estaba lo que por pasa ahí. Es que se empezó a usar más, o sea, se empezó a escuchar más para esa década de los 2000. ¿Tocas o aquí la reggaetonera es Natalia? Quedó claro. Vamos para la nueva. No puedo hacer musicaloide, tengo que ser reggaetonera. Sí. Carajo. No eres melómana, escucha reggaetón. Asociados. O sea, vamos en un empate hasta ahora. 20 Natalia, 20 Juan David. Yo tengo 26. Claro. Ah, sí, no, aquí lo tengo, perdón. No. Sí, se me había ido 26. 6 para Lina. No. Seguimos en 6. Ah, sí, yo tengo 3. Tranquilo. Manuel, yo sigo ganando. Sí, no, tu 6 está aquí, lo que pasa es que no lo leí. Pero bien. Yo no quiero leer. Vamos para la novena pregunta. A mi favor voy a decir que un reggaetonero no sabe cuáles son los países más inseguros. No sé cómo interpretar eso. Yo tampoco. Continúa. No, además porque al país que llegue un reggaetonero, según Natalia, eso es inseguro. Pero pregunta número 9, categoría cine. ¿Alguien quiere más patacón? Siempre hay categoría cine. No, no es verdad. ¿No? ¿Nunca? No, siempre. ¿Qué? Ella no es fanática de la categoría. Categoría cine. Y va con pista. Para que hagan la cuenta matemática. Ay, ay, ay. Dice, o sea, la persona viva ya que ha sido nominada más veces al Oscar es el compositor John Williams. ¿Más conocido como? John Williams. Williams. Tal vez me recuerdes de películas como... El de la Guerra de la Galaxia. Que hizo la música de la Guerra de la Galaxia. Ya. Okay. Con un rango de equivocación de 2 nominaciones, la pregunta es... ¿Cuántas veces ha sido nominado John Williams? Es la persona con más nominaciones. Él solamente compone música. Solamente compone música. Tienen un rango de 2 nominaciones para equivocarse. ¿Cuál es el cálculo matemático aquí? Aquí la pista es... Tengan en cuenta que John Williams en este momento tiene 85 años. ¿Y vos a trabajar? Está vivo. De hecho, tiene nominación para este año. Y la del 2018 es la ceremonia número 90 de los Oscars. Hagan sus cuentas y equivóquense por 2. Pero es que ¿cuántas nominaciones hay de música? Espérate. Pues mejor música de película. Sí. ¿Cuántas veces ha sido nominado al Oscar John Williams? Y hay un rango de 2 nominaciones para equivocarse, por encima o por debajo. Ah, yo me voy por el año, Paz. ¿Por el año? Sí. Pero la pregunta es cuántas nominaciones. Yo sé, pero mover por el año. Ah, pero el año son 2018. ¿Listos? No tengo ni puta idea. Listos. Sí. Él tiene 87, porque... 85. 2018, 85, 90. Usted lo suma, le suma su edad. Le resta, les echa goticas de back. Lina, ¿cuál es tu respuesta? 18. La respuesta de Lina es 18. Okay. 32. Manuela dice que 32. Juan David dice que son... El significado de la vida, del universo y todo lo demás, 42. 42. Muy atinada, me parece. Lina, ya dijo, entonces la talla, ¿cuántas son tus nominaciones para John Williams? 47. Con un rango de equivocación de 2 nominaciones, con la de 2018, por una película que no me acuerdo en este momento, son 50 nominaciones. Ay, no, pero... Vida y fuerte rayo, tache 52. Pero... Ay, es legal. No, pero estás muy legal. Es legal. ¿Y cuántas son? Cagué. 50. Exacto. Pues, hermanita. No, dame 3 puntos. Son... Dale un Oscar, aunque sea. Ha sido nominado 50 veces. Le doy un Joaquín. No sé, pues, le doy un... Y es que está aliado con los... Ay, pero... No, el man es tremendo músico. Ah, es que el man es un monstruo. El man... Imagina lo que pasa donde en la, con la edad que tiene, algún año no lo nominen, lo matan. Es legal, es legal. Es legal, dije que con un rango de 2. Voy a ponerlo en la que mesa. Eso te sirva de como motivante para volver. Con cuestionario. No, esto me aleja cada vez más. Esa era la... porque puedes volver con tu cuestionario para tomar venganza. Esa fue la pregunta 9, ¿cierto? Vamos para la 10 antes de la... Esta era la 9. Por eso estamos en la 9, la del Oscar es la 9. Se lo, puedes, entonces, se lo puedes mandar a Lina para que Lina lo dirija. Y no, lo puedes hacer que venga ella pensando, y lo dirija. Pero te pierdes la cara. Sí, si me hubieran dicho, hasta yo hubiera podido hacer el cuestionario. Pero como no dijeron nada, eso es mejor así. Me trajeron, eso es mejor así, así sin anestesia. Ni eso siquiera tiendas. Le dicen, ay, hoy vamos. Venga, a programa, pero. Listo. Pregunta 10 antes de la de cierre del programa. Nos faltan 2 preguntas. Vamos para la última, antes de la sumatoria de puntos. Esta es fácil, no, pues, como todas las anteriores. Quiero recordar una estrella es de la temporada. Es como un categoría... 98 en la universidad. Categoría gatos. 98. 298. No, yo me quedé con la calificada en la 100. Categoría gatos. Gatos. Categoría gatos. Ajá. Sí, los que no la... No, es que el gato también puede ser... A ver, la pregunta sería así. ¿Cuántas veces su altura puede saltar un gato? Y me quedé con 26 puntos. ¿Y uno va a apostar? No, es que esta es la que... ¿Cuántas veces? Esta es la pregunta 10. La que sigue después de esta. Pero vení, y tenemos más. ¿La altura de un gato se mide de la pata al hombro? O... No, pues es una escala muy sencilla. Es salta tantas veces su altura. Por eso. Pero la altura es cuando él está en 4 patas de la patica al hombro. Cuando está parado. No, no, porque cuando uno dice que el gato se para es cuando se ponen 2 patas. Gracias. No, hacer un timi no es una medida de escala. ¿Un qué? ¿Un timi? ¿Timi? ¿Qué es un timi? La de los Simpsons, los perritos que se paran. Ok, tiene que estar parado en sus 4 patas, no en sus 2 patas. No es un timi. Pues en español es un Don King. ¿Ah, sí? Sí. Oh. No es un Don King. Un Don King. ¿Cuántas veces su altura? Igual. No, pero no me han resuelto la pregunta. ¿Qué? ¿Cuál era tu pregunta? ¿La altura cuál es? De la patica al hombro. Gracias. Igual es un número, puede estar parado, pero las veces en altura será la misma. Sin contar rebote en el muro. Sin contar rebote en el muro. Salto. O sea, aquí la mayoría ha tenido o interactúa con gatos. Ajá, y creo que la mayoría les ha saltado a la cara. Hagan sus cuentas. A la cara no. Si a la cara tira, es miedoso. Mm. Un gato enojado es... Estoy aquí pensando que es lo más alto que he visto saltar a la mole de Sasha. Es que eso es el problema. Esta es la última pregunta antes de la de apuesta, la categoría sorpresa para cerrar este programa que ya dura 2 horas. O sea, ¿para qué hacer 2 cuestionarios si este va a durar 2 horas? Sí. Puedes hacerlo primera parte, segunda parte. No, chido. Esperen el próximo programa. ¿Quién ganó? Bueno, ¿quién perdió? Empecemos con Juan David. ¿Cuál es tu respuesta? No, espera, que yo no he escrito un número. Bueno, 5 veces. Yo no he escrito el número. Escriba. Natalia y su cara de decepción y de posible patricidio contra mí. Patricidio. ¿Tú eres el papá? Sí, ¿cómo así? Perdón. Hoy sí. O sea, esto es novela. ¿Severo paro? ¿Hoy sí de qué? ¿Qué? ¿What? ¿Severo paro? ¿Eso que dijiste que quiere decir en paisa? ¿Severo paro? No, no sé. O sea, severo paro es como... Tremendo buque. ¿What? No. Mero buque. Yo mero no buque. Sé qué es el buque. ¿Qué estafa? Como un chisme o una estafa. Una mentira. No, ¿qué es severo paro? Ella no lo sabe explicar. No, o sea, yo no hablo rol. Estoy pensando, sí. Eso no tiene nada que ver con rolidad. ¡No! ¡No! Sobre todo la palabra severo con otra cosa no tiene nada que ver con rolidad. Bueno, el hecho es que no saben qué es un paro. No un en paro, la sección pero, tuya. Un paro es cuando la gente hace paro una protesta. Paro cardíaco. No, pero un paro de, o sea, de... Se detuvo. La inercia no. Se detuvo. No, no sabemos qué es un paro. Denme su significado 9 veces, Pablo, ya. Ok. Severo paro. Sí, severo paro, sigo la 9. ¿Cuál es su respuesta? No, 9 veces. Entonces, sí, Lina. 6 veces. Manuela. 7. Como las vidas. Okay. Que también varía mucho de país a país. Juan David tiene 10 puntos. Sí, sí, el promedio está en ahí, dicen que 6, no sé qué, pero está estandarizado a que saltan 5 veces su altura. Qué severo paro. O sea, ¿qué otros 10 para Juan David? Me da una pereza explicar cosas. Por un ejemplo, el paro. No, el paro, pues es. O sea, severo paro es cuando alguien hace. Como que agranda las cosas, exagera. O... Sí. Pero sigo sin entender qué es un paro. Okay. Por eso, el paro, exacto, tiene que ver con eso, como que. Paro con melodrama. Como claro, con bueno. Drama. Bueno, y severo, pues es muy grande. Viene el severo paro de los por puntos. Por eso, mero buque, orinan a este mero. Natalia tiene 20 puntos para la última pregunta, la de apuesta. Juan David tiene 36. Lina tiene 6 puntos. Y Manuela tiene. Por favor, Manuela. Ay, mira, yo no escribí puntos. Mira. Lina. Te voy ganando para lavar los platos. Ah, carechino. Ok. Entonces viene la última pregunta. No, esta es la de la a apuesta. A mí me llama la atención. Yo tuve aquí un lapsus muy interesante. ¿Cuál? Yo no escribí puntos. Sino puntos. Se comió la M. La M. Juan David, por favor, Barante, le explícale la entonces, dinámica de la última Pablo pregunta. Pablo nos va a dar la categoría de la pregunta. Ajá. Una vez oído la categoría, tú vas a anotar cuántos puntos vas a apostar. De los que tienes. De los que tienes. Entre 0 y el máximo que tienes. Si aciertas la pregunta, duplicarías la cantidad de puntos que apostaste. Y si no aciertas, los pierdes. No puedo apostar más de los puntos que tienes. No. Entre 0 y los puntos que tengas. Ay, hola, ¿cómo? O sea, 0 significa no apostar. 0 es no apostar nada, no arriesgar nada. ¿Cuántos es que tienes tú? Yo tengo 36. Entonces repito los puntajes. Natalia tiene 20, Juan David 36, Lina tiene 6. Imagínate que diga la categoría y luego decides. ¿Cierto? Sí, sí. Es importante, los puntos se anotan. Tiene que ser por escrito. Y se enruedan en una ruedita, pues diferenciado de tu, de lo que lleves ahí en la lista. Ok, pero. Listo. La categoría es patrocinada por y es la categoría Catalina Gómez. Ah. Viva Catalina Gómez. Ay, no, pero yo no sé nada. No, nadie sabe nada. Salsa o algo así. Y te voy a ser honesto, tienes por qué quejarte, pero esa es la categoría. Esta vez tienes toda la razón para quejarte. Pero no has apostado, puedes apostar. No has apostado, ya sabes la categoría. Ahora decides cuántos de tus puntos. No, eso es trampa. No, eso no es trampa. Todo el programa es trampa, papá. No. Sí, no, la verdad, sí. No, no, o sea, desde ese punto de vista, Lina, podríamos decir que el concepto de este programa es una trampa, sí. Es la idea. Se es un fue. Programa concurso. Se fue. ¿Quién se fue? Natalia. No, pero en los efectos especiales yo ya le puse la puerta como en la pregunta 3. No importa. Se fue. Ok, Natalia, ¿ya volviste? Ay, parce, pero espérese. ¿Cuántos puede es una necesitar? Pregunta de selección no voy a múltiple. Participar de esta trampa. No, es de respuesta única. ¿Es de respuesta única? Respuesta única. Se puede adivinar, hombre. No conozco a Catalina. No, yo sé. Sí. Es su lástima. No, nadie la conoce aquí más tampoco. Pues no, o sea. Parce. Él no ha dicho cuál Catalina. No, puede por eso ser es que Catalina. Uno puede no saber en la vida. Pues sí, Hitler no dijo: voy a invadir Rusia en invierno. A mí, qué hijo de putas. ¿Catalina qué? Gómez. Puede ser la otra Catalina Gómez. ¿Quién es Catalina? La famosa. Pues como así, la modelo. Hay una famosa. Hay una modelo. ¿Qué más? Yo, la amiga de usted. La amiga de usted es la que no conoce. Es la Crespitos. ¿Cómo le dicen a Catalina? Ah, no, parce, espérese. ¿Ya apostaron? ¿Ya apostaron sus apuestas? ¿Cuáles son sus apuestas? Sí. ¿Cuáles son? ¿Ya? Sí. Lina, ¿ya? ¿Posó? ¿Ya? No, no apostó, no apostó. Apueste, apueste. Con alegría. Parce, ¿cuántos años está cumpliendo Catalina? Ey, esa es la pregunta. A ver, de hecho, la pregunta es ¿cuántos años está cumpliendo Catalina? ¡Bow! ¿Estás hablando en serio? Sí. Esa es la pregunta. La pregunta es esa. Por los puntajes que anotaron y no tienen por más mes, de 15 segundos que voy a contar para garantizar el ejercicio juicio de esto. Y amistad y compromiso. Juicioso, es, sí. ¿Cuántos años está cantando? Lo voy a dejar en la edición. ¿Cuántos años está cumpliendo hoy, 17 de enero, Catalina Muñoz, amiga de ustedes? ¿Muñoz? Catalina Muñoz. Gómez Muñoz, Gómez algo. Cata, mira, te queremos Daisy, tanto, bien, tanto que nunca vamos a decir al aire tu edad. Por okay, eso, esto es un pacto de amistad. No responderemos correctamente esta pregunta. Me parece muy sensato. Le voy a dar 6 puntos a Lina. Le voy a permitir hacer esa respuesta, pero los demás no. Ah, la primera que lo hizo. Juan David, ¿cuántos años está cumpliendo una Catalina? 15. 15. 15 primaveras tienes que... Manuela. 31. Pero, ¿y cómo así? 31. ¿Y ya dijeron cuántos puntos? No, usted lo dejó en... Es que no, al final es sorpresa. Anótalos. ¿Usted los anotó? Los anotaste. ¿Cuántos puntos no, va a apostar? Yo no quiero participar de eso. O sea, no vas a apostar, conservas tus puntos ganados hasta ahora, es así. No voy a apostar, punto. Apuesta sí. Pero ya, pues, técnicamente es que no... Pues, no, es simplemente una categoría que no sabes. Es como si te hubieran preguntado sobre maternidad de hámster. ¿Usted sabe mucho? Yo sí. Tenía hámster en la casa, okay, y es lo único que... Ah, ¿verdad que vos tenías hámster? En sí, mi casa se reproducían como con ellos. Okay. Entonces Manuela dijo que 31. Lina se abstuvo, se le dieron 5 puntos por eso. Es que además es como así, que usted le dan puntos. Además, usted es amiga de ella. Es que eso es el colmo. Es el colmo de alegar por equidad de género que a una mujer no se le revela públicamente la edad. Pero lo que pasa es que yo no creo... Tú apuntas cero, ¿sabes? No, yo pues creo que no creo, pero uno lo puede alegar. Conservas tus puntos hasta ahora. Uno como abogado defensor no necesariamente ya, objeción de conciencia, que... pues, ya. Yo aposté 10, acá, carajo. Yo hubiera preferido la objeción de conciencia. 10 puntos. ¿Cuántas vas a pero decir? ¿Tú vas a dar la respuesta real o una... Natalia. La... No, no, no, Pablo, quiero saber. Voy a dar la respuesta real, pero entonces, Natalia, en este momento, ¿apostaste cuánto? ¿Apostaste 10 puntos? ¿Cuántos años crees que está cumpliendo Catalina el día de hoy? 33. Los perdió. Juan. 15. 15 puntos apostado. No, no, aposté 6 puntos. Apuntó 6 puntos. Y Cata está cumpliendo 15 años. Los perdió, perdió 6. Lina, ganó 5 puntos. Manuela, ¿cuántos años está cumpliendo? No, ¿cuánto apostaste? 3. 3. Tus 3. Sí. Los 3. ¿Y está cumpliendo? 31. Los perdiste. Y como yo soy el presentador, la respuesta correcta se las daré fuera de audio. ¡Ah! Que obviamente lo editaré. Está cumpliendo 32 años. Entonces ahí saltaré como la respuesta, se las daré fuera de audio y brincaba. Gracias. Y esa es la edad que está cumpliendo Catalina, a quien en este momento le vamos a desear feliz cumpleaños número 32. Para nuestra voz, esta data querida. ¡Catalina! Entonces, los puntajes finales de este primer capítulo de la segunda temporada, que papá, seguramente va a quedar en una hora. El ganador del primer ojalá programa de la segunda temporada es Juan David con 30 puntos. En el segundo puesto está Lina con un histórico giro de los eventos con 11 puntos. ¡Bravo! En un miserable tercer puesto en su primera participación en el programa está Natalia. Pablo es un scout. ¡Bravo! Y hoy quien lava los platos es... ¡Otra vez! No sé quién. El presentador. Manuela. A falta de, como no vamos a volver a utilizar el antiguo, el premio del primer, de la primera temporada, creo que por descarte será la botella de aguardiente que hay en adelante. La despedida, despídense, Natalia, siguen quejando. Igual no va a quedar en edición. Sí, aquí. Ay, no, pero entonces deberíamos llamarnos como el que pierda lava los platos, la nueva generación. O dos. Ah, mire, Lina. No sé qué. Okay. O puede ser. Ya, cuando quieran. Chai, chai.